Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Pueden tomar asiento, amados. Necesito ahí dos o tres voluntarios que me ayuden a repartir unas cositas acá. A cada uno, déjenme una aquí. A cada uno le van a repartir una piececita de un rompecabezas. Quiero que la aguanten, que en un ratico vamos a hablar de esa piececita. Gloria a Dios. Mientras los hermanos reparten la pieza, vamos a comenzar para aprovechar bien el tiempo que tenemos. Así que les pido con su atención para comenzar este tema. El problema del mal es un problema universal. Todos nosotros, todo ser humano que ha caminado en esta tierra, todos sabemos lo que es el sufrimiento. A mayor o menor escala, todos sabemos lo que es sufrir. Todos sabemos lo que es el dolor. Y a veces, el sufrimiento y el dolor es tan grave que nos sacude la fe, nos hace cuestionar, nos hace preguntarnos si hay propósito en tanto sufrimiento y dolor. Al abordar este tema, lo vamos a abordar desde dos ópticas, desde dos perspectivas. Vamos a mirarlo y considerarlo filosóficamente. Eso quiere decir que vamos a primeramente a ver las preguntas. Las preguntas que surgen en busca de la razón. Y los argumentos y las respuestas a estas preguntas grandes que se hacen con relación al dolor. Ese va a ser un acercamiento filosófico. Y en la segunda parte vamos a enfocar el problema del bien y del mal más a un nivel existencial. O sea, a un nivel muy práctico de lo que es el sufrimiento y el dolor en la vida diaria, en la vida del creyente. Algo mucho menos filosófico, pero muy, muy práctico y aplicable a nuestras vidas. Tenemos que satisfacer la mente y tenemos que satisfacer el corazón. Y de calle, de entrada, quiero que sus expectativas sean las correctas. Si usted está doliendo, no existen palabras que yo pueda decir, ni que nadie pueda decir que le quite su dolor. Si la expectativa es que esta charla va a aliviar la pena y el dolor, pues temo que no va a suceder. Porque los argumentos y las explicaciones y el entendimiento de estas cosas profundas de la palabra de Dios satisface la mente, pero no el corazón. ¿Y sabe qué? El dolor en el corazón, el dolor emocional en todos nosotros es señal de amor. Duelen las cosas porque amamos. Si no amamos, no sentimos el dolor. Entonces, querer deshacernos del dolor por la pérdida de un ser querido o por una enfermedad o por alguna tragedia, querer no sentir el dolor implicaría no amar. Por lo tanto, lo más natural en la vida nuestra es que cuando sentimos dolor, cuando sufrimos una pérdida, vamos a sentir dolor. Pero tenemos que entender lo que la palabra de Dios habla. Y cómo el evangelio y cómo el cristianismo, cómo nuestra fe responde al problema del mal. Y a veces miramos imágenes. Vemos imágenes en las noticias que nos parten el corazón. Porque casi sentimos el dolor y vemos el dolor en la cara de la gente cuando pasan por una tragedia. Las noticias nos dan un asiento en la primera fila del quebranto humano. Y nos permiten ver las cosas feas. Recuerdo que Dios me dio la oportunidad de compartir sobre este tema con un grupo de 300 policías en una ciudad en México. Y fue un reto muy grande hablarle a esos policías por varias razones. Primero, los policías por naturaleza son escépticos, porque es que todo el mundo les miente en la calle. Y tienen la primera reacción es a no creer lo que se les está diciendo. También es difícil porque los policías ven lo más feo de la sociedad. Ven el lado más oscuro. Ven el dolor y las consecuencias del sufrimiento y del mal a primera vista, a primera plana. Pero si logramos entender, y en ese día tuvimos una victoria tremenda, porque muchos de esos policías entendieron algunas cosas que no habían entendido. Y no es exactamente esta presentación, pero era el tema enfocado para ellos. Enfocado en, yo no les tenía que convencer a ellos que la cosa estaba fea en la calle. Y que había dolor y sufrimiento. Yo lo que traté con ellos fue, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede ver un cambio? Y les explicaba que la educación tiene mucho valor, pero contra la delincuencia y el mal no es muy efectiva. El encarcelamiento es un método muy apropiado para tratar con la delincuencia, pero no resuelve el problema. Los programas sociales son muy necesarios para tratar con el sufrimiento y los problemas de la delincuencia, pero al final del día no resuelven el problema. Porque ninguno de esos acercamientos tratan con el corazón del hombre. Y el problema está en el corazón del hombre. Y cuando vemos estas imágenes, nos conmovemos. Tragedias, dolor, a veces son actos de la naturaleza. Como esta imagen, la primera imagen de los restos de un huracán que entró en Luisiana, en los Estados Unidos. A veces es problema de clima, no hay agua, no llueve, la gente se está muriendo de hambre. A veces son problemas personales, a veces son crisis emocionales, a veces son enfermedades, a veces son crímenes. Son tantas las fuentes de dolor. Pero quiero establecerle algo que quizás usted no ha considerado, y que este problema no es solamente de nosotros. No es solo un problema nuestro como cristianos. El problema del mal es algo con lo que todas las religiones tienen que tratar. Todas. Porque es una realidad del mundo en el que vivimos. El sufrimiento es el resultado directo de nuestra confrontación con el mal. Y por tanto provoca un sinnúmero de preguntas acerca del sentido de la vida. Y por lo tanto todas las religiones tienen que tratar con el origen, la naturaleza y el fin del mal. Todas. Y aconteció algo en el 2004, a principios del año. Ya hace 14 años, van a ser 15 años ahora en enero, que el tsunami entró en Indonesia y acabó. Pero ese desastre que mató miles de personas y fue televisado en el mundo entero, ese desastre nos abrió una ventana muy interesante a ver cómo las distintas religiones tratan con el problema del mal. El periódico local donde yo vivo en Miami, el Miami Herald, sacó un artículo en la sección hispana, en la primera plana, en la portada, llamado Asia increpa a Dios. Y era una serie de entrevistas por distintos reporteros a los sobrevivientes del desastre en los días que había sucedido. Y entrevistaron hindúes, musulmanes, judíos, nueva era, había de todo. A todos los entrevistaron buscando la opinión de las distintas gente sobre lo que había sucedido ese tsunami tan terrible. Y yo vi una oportunidad de captar esas respuestas para que podamos ver cómo las distintas religiones tratan con el problema del mal. Porque todos tenemos que tratar con este problema. Pero les propongo, y ustedes van a ver, y creo que van a quedar muy satisfechos con lo que les voy a decir, la respuesta nuestra, bíblica, cristiana, es la más robusta, la más extensa y la que más satisface de todas las perspectivas de las demás religiones sobre el problema del mal. Y eso es predecible, porque nosotros respondemos desde la perspectiva de la verdad. Y la verdad siempre es una mejor respuesta. Vamos a ver alguna de estas respuestas. Una anciana en Tamil Nadu, en el sur de la India, dijo: Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué hicimos para disgustarte? Y es una perspectiva muy común dentro de ciertos sectores del hinduismo, el hecho de que Dios se ofende muy fácilmente y nada más que está esperando que tú hagas algo malo para soltarte un latigazo, un rayo, una tormenta, algo para castigarte porque lo ofendiste. Un Dios que está siempre enojado, amargado y con ganas de herir a su creación. Y a pesar de que eso pudiera ser alguno de los supuestos dioses de ello, eso no es el Dios nuestro. No se parece al Dios nuestro en nada. Un sumo sacerdote hindú dijo: el alma de los que murieron en el sur de Asia vive aún, y ellos reencarnarán, quizás en forma humana, quizás como animales o insectos. Depende del karma de cada persona, determinado por la manera en que vivieron sus vidas. Piensa en eso. ¿Qué está diciendo este sumo sacerdote hindú desde la óptica del hinduismo? Que esta gente que murieron, no se preocupen, ellos van a volver a nacer. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Piensa en lo satisfactorio, ¿cuánto satisface saber que no basta con 70 o 80 años de sufrimiento en esta vida, sino que después te toca nacer otra vez y sufrir los otros 70, 80 años? Y cuando te mueras, vuelves a nacer para sufrir 70, 80 años más. Perpetuamente. Imagínese esa cosmovisión. ¿Cómo resolvemos el problema del mal? No lo resolvemos, sino que lo vivimos, lo repetimos, lo volvemos a vivir y lo volvemos a repetir. No muy satisfaciente, realmente. Además, las escrituras son muy claras. Dice la palabra de Dios que de manera que está establecido al hombre morir una sola vez y después el juicio. Pero esa es su perspectiva. Otro sacerdote hindú de Nueva Delhi dijo que el desastre fue causado por la gran cantidad de mal reprimido que el hombre le ha hecho a la tierra y fue causada por la posición de los planetas. Muy nueva era, muy místico. Hay una rama del hinduismo que es muy espiritual y mística. Y ellos consideran que la Tierra es un organismo vivo con mente y voluntad. Y que la Tierra está disgustada con nosotros. Y por eso nos castiga. No fue Dios el que lo hizo. La Tierra es la que nos castigó. Muy interesante. Pero a mí por lo menos no me satisface. Porque me parece bastante inverosímil pensar de la Tierra como mente y voluntad. La materia no tiene mente y voluntad. Las personas son las que tienen mente y voluntad. Pasamos al Islam. Hassan Bazian, profesor de Islam en la Universidad de California en Berkeley, citó el hadith y dijo: en el islamismo, todos los que mueren en una catástrofe mueren como mártires. Sus pecados no les son tomados en cuenta y se les permite entrar al paraíso. Bueno, a los seres queridos que perdieron familia allí, esto pudiera ser muy satisfaciente. Por lo menos se salvaron. Pero piense en qué dice eso sobre la justicia de Dios. ¿Qué implica eso sobre la justicia de Dios? Que hubieron personas allí, porque es una región de mucha perversión, dedicadas al tráfico humano, dedicadas al abuso infantil, a la pedofilia, que por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, tienen entrada al paraíso. ¿Dónde está la justicia de Dios? Deja mucho que desear ese tipo de respuesta. Otro clérigo musulmán dijo que el desastre fue un mensaje de parte de Dios, recordándole al hombre que él creó el mundo y él lo puede destruir. O sea, un Dios que necesita estar comprobando y demostrándole a la gente que él es Dios. Mire, para que no se los olviden quién es el que manda aquí, boom, ahí tienen un tsunami. Un Dios muy inseguro de sí mismo. Porque Dios nuestro no tiene que dar demostrándole nada a nadie. Un rabino judío dijo que esto es una expresión de la gran ira de Dios a este mundo. El mundo es castigado por sus pecados. Y esa respuesta de los judíos suena muy bien. Porque el judaísmo y el cristianismo comparten bastante similitudes. Pero hay un problema. Y créanme cuando les digo que muchos evangélicos, que yo los escuché por la radio y los vi por la televisión, cuando este desastre sucedió, decir que eso lo mandó Dios para castigar a esa gente por lo perverso y malvado que son. Mi primera pregunta a alguien que diría eso es preguntarle: ¿y cómo tú sabes? ¿Te mandó Dios un memo? ¿Recibiste un texto de parte de Dios diciéndote que eso es lo que él estaba haciendo? Porque son palabras mayores ponerle a Dios, atribuirle a Dios algo que él no ha hecho. ¿Pudo haber sido esa la razón? Claro que sí. Pero como no sabemos, mejor no ser tan dogmáticos sobre esto. Y es más, cuando eso lo decían ellos, saltaba el otro lado y decía: bueno, pero es que hay lugares mucho más malos que esos. Y ahí están de lo más bien y no le ha dado ningún tsunami, ni ningún terremoto, ni más nada. Y hay lugares del mundo que la perversión es mayor que la que hay en Indonesia. Y ahí están. Entonces, como que Dios se confundió, no tenía bien la cuenta, sacó mal la cuenta de dónde había más pecado. Cuidado, hermano, nunca ponga en los labios de Dios lo que él no ha dicho. Yo creo que cuando dice los mandamientos que no usemos del nombre de Dios en vano, yo creo que en parte tiene que ver con eso. Atribuirle a Dios lo que no sabemos si eso es lo que él está haciendo. Según la teología de la nueva era y la hipótesis Gaia, que es la hipótesis de que la Tierra es un organismo vivo, el tsunami fue resultado de una Tierra que es un organismo viviente. Hasta que el hombre no encuentre la paz y la armonía y deje de intentar destruirla, ella continuará castigándolo con su poder extraordinario. Seguimos cortando los árboles, vamos a seguir recibiendo terremotos y tsunamis. Seguimos teniendo guerras uno con otro, la tierra no le gusta eso, la tierra quiere que haya paz y por lo tanto nos castiga. Es una combinación de misticismo oriental y espiritualismo y toda una y montón, una mezcla de ideas que llamamos nueva era. Según los deístas, Dios no pudo evitar el tsunami, solo pudo responder a la tragedia. Porque el deísmo dice eso, el deísmo dice que Dios no es soberano sobre la tierra. Y Dios no es omnipotente. Hay un rabino muy famoso llamado Harold Kushner que escribió un libro titulado Cuando las cosas malas le pasa a gente buena. Popular ese libro. Se vendió muchísimo. Pero este rabino judío se convirtió en deísta. Y dijo cosas muy fuertes en ese libro. Por ejemplo, en la página 45 dice, pero si logramos reconocer que hay cosas sobre las que Dios no tiene control, muchas cosas buenas pasan a ser posibles. Y peor, en la página 148, ¿eres capaz de perdonar a Dios aun cuando descubres que Él no es perfecto? ¿De dónde saca esto este rabino? Ah, hay una historia de sufrimiento. Un rabino con su templo, su sinagoga judía, con sus feligreses, se le enferma un hijo pequeñito, enfermo de muerte. Puso a la congregación en ayuno y silicio y clamaron a Dios, pero Dios no sanó al niño, el niño se murió. Y eso provocó una crisis en él. Una crisis de fe. Similar a lo que hablábamos hoy en esta mañana. Y él llegó a concluir y dijo, bueno, aquí hay una de dos caminos que puedo tomar. O Dios no existe, y por eso mi hijo no se sanó. O Dios no lo pudo sanar. Porque si Dios lo pudiera sanar, lo hubiese sanado. Por lo tanto, yo creo que hemos mal entendido a Dios. Parece que hay cosas que Dios no puede hacer. Y lo llevó a concluir semejante barbaridad. Según los escépticos, como David Hume, si Dios es capaz de hacer algo sobre el mal y el sufrimiento, pero escoge no hacerlo, entonces es un Dios malévolo. Y si Dios no puede hacer algo al respecto, entonces es un Dios impotente. Eso decía él. Claro, desde una perspectiva de filosofía y lógica, ahí la falacia es inmensa. Pero al que no sabe evaluar eso críticamente, le provoca cierta duda en su corazón. Esto no es un problema nuevo. Y esto no son argumentos nuevos. 300 años antes de Cristo ya el filósofo Epicurio estaba diciendo lo mismo. ¿Qué dijo Epicuro? Uno de los primeros a argumentar el problema de Dios y el problema del mal. Dijo él, ¿está Dios dispuesto a impedir el mal pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. Y si está dispuesto y es capaz, ¿por qué todavía hay maldad? Evidentemente no está dispuesto ni capaz, entonces ¿por qué llamarle Dios? Ahora, frente a todas esas respuestas, algunas muchas más, mucho más absurdas que otras, ¿qué tenemos? La respuesta del cristianismo, la respuesta bíblica al problema del mal. Y yo les propongo que estas respuestas son mucho más satisfactorias, satisfacen mucho más. Estas son las verdades innegables. Dios es bueno en gran manera. No podemos negar eso. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Dios es bueno. Lo ha demostrado continuamente, no solo en las Escrituras, sino en la historia. Dios es omnipotente, no lo podemos cuestionar. Hizo los cielos y la tierra. ¿Qué más poder necesita? Que Dios es soberano, tampoco lo podemos negar. El creador del universo es soberano sobre el universo. Tampoco podemos negar que el mal existe y que cosas malas suceden. El problema aquí es cómo reconciliamos estas cosas. ¿Cómo reconciliamos un Dios bueno, un Dios poderoso y un Dios soberano con la existencia del mal y las cosas malas que suceden? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a abordar este segmento, que es el aspecto más filosófico, respondiendo a 5 preguntas difíciles. En los años que yo llevo haciendo esto, estas son las 5 preguntas más comunes que surgen con relación al problema del mal, y yo creo que son las que más abarcan en sus respuestas. Y por eso escogí estas 5 preguntas. Y yo sé que hay más. Y quizás al final, cuando hagamos pregunta y respuesta, usted va a tener algunas otras. Pero estas 5 que les voy a enseñar son lo fundamental que tenemos que entender para entender el problema del mal. Primero es, ¿por qué no creó Dios un mundo donde la gente no se maltratara unos a otros? ¿Por qué no creó Dios un mundo donde la gente no se maltratara? La segunda pregunta, ¿creó Dios el mal? Y si no lo creó, entonces ¿de dónde viene el mal? Si Dios creó todo, entonces Dios creó el mal. Y si no creó el mal, ¿de dónde viene? Tercera pregunta, ¿por qué no nos creó Dios incapaces de escoger aquello que causaría dolor o sufrimiento? Está bien, decimos que es cuestión de libertad y de escoger, pero ¿por qué no nos hizo incapaces de escoger las cosas malas? Número 4, ¿no pudo Dios anticipar las consecuencias de darle libre albedrío al hombre? ¿No es que Dios todo lo sabe? ¿No sabía Dios que el hombre iba a caer? Y si sabía que iba a caer, ¿por qué puso un árbol en el jardín? Y si no llega a poner el árbol del bien y del mal, resuelto el problema. Y número 5, ¿por qué no se puede acabar con el mal? ¿Por qué persiste el mal? Vamos a lanzarnos de lleno a la primera pregunta, una de las más fáciles de contestar. ¿Por qué no creó Dios un mundo donde la gente no se maltratara unos a otros? Un mundo sin maldad, un mundo sin malicia, un mundo donde no hubiese ni homicidio, ni infanticidio, ni robo, ni mentira. ¿Por qué no hizo Dios un mundo sin maldad? Y la respuesta es muy fácil. Ese es exactamente el mundo que hizo. Después que Dios creó el mundo, 5 veces dijo, y vio Dios que era bueno. Y iba creando algo y vio Dios que era bueno. Creaba algo más y vio Dios que era bueno. Creaba algo más y vio Dios que era bueno. Y cuando hace el hombre y los animales en el día 6, dice que era bueno en gran manera. El mundo que Dios creó fue un mundo puro, perfecto, donde no había maldad ni malicia. Ese fue el mundo que él creó. Y es el mundo que está en el proceso de restaurar. Cuando toda la historia humana se termine, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no hay malicia ni maldad. Ahora, la segunda pregunta ya es un poco más interesante. ¿Creó Dios el mal? Y si no lo creó, entonces, ¿de dónde viene el mal? Claro, nos sentamos a pensar y decimos, Dios lo creó todo. No había nada, Dios habló y creó todo. Entonces tenemos que concluir que Dios creó el mal. Pero acabamos de leer que todo lo que Dios hizo era bueno. ¿Qué hacemos con el mal? Y si Dios no lo creó, entonces ¿de dónde viene? Para poder responder esa pregunta tenemos que empezar definiendo el término. ¿Qué es el mal? En un grupo más pequeño yo le preguntaría y ustedes me dirían. Pero por lo general, cuando esta pregunta se hace y la gente responde, responden con ejemplos, no con definiciones. Porque es mucho más fácil sacar ejemplos de lo que es malo que definir por qué es malo. La esencia del mal. Hablamos de actos malévolos, asesinato, violación, cosas así terribles que son malas. Hablamos de personas malas, como Adolfo Hitler y otros. Hablamos de literatura mala, pornografía y otros escritos perversos. Hablamos de eventos malos, como el cáncer y la ceguera, los tornados y los tsunamis. Hablamos de enfermedades malas, como el cáncer y la ceguera. Pero ¿por qué son malas todas estas cosas? Porque los ejemplos no definen el término. Tenemos que tener una definición del mal que nos ayude a entender por qué asesinar es malo. Y por qué hay personas malas. Y por qué la pornografía es mala. Y por qué los tornados y los tsunamis son parte del problema del mal. Y el cáncer y la ceguera y todo lo demás. ¿Cuál es la esencia del mal? Algunos han dicho que la maldad es una sustancia que se apodera de algo y lo daña, como un virus infectando un animal, como en el hombre araña, en una de las últimas versiones, que hay una cosa negra que lo toma y le toma control y lo hace mal. Un superhéroe lo convierte en un héroe malévolo. Algo así que toma posesión de nosotros. Otros piensan que la maldad es la fuerza rival del bien en el universo, como en el lado oscuro de la guerra de las galaxias. Y es una opinión muy popular. El bien y el mal están enfrascados en una batalla a ver quién gana. Pero eso no es lo que dice la palabra. En la Biblia no encontramos un Dios peleando contra un diablo a ver quién gana. En la Biblia encontramos un Dios soberano sentado en su trono y su autoridad no la amenaza a nadie. Y encontramos un diablo pidiéndole permiso a Dios para hacer algo. No es una guerra entre iguales a ver quién gana. El mal no es esa fuerza rival del universo. La mejor definición del mal la encontramos en un antiguo pensador, Agustín de Hipona. Un grande pensador, teólogo. Y meditando sobre el mal, Dios le dio una claridad tremenda. Y la respuesta de Agustín ha sido la solución más intelectualmente razonable y emocionalmente satisfactoria a esta pregunta problemática. ¿Qué respondió él? ¿Cómo definió él el mal? Él pudo razonar que el mal no tiene estatus ontológico. Es decir, el mal no es algo. Si estás confundido ahora, dame un minutico. El mal no es algo. Entonces tenemos que preguntarnos qué cosa es el mal. Es una palabra que usamos para describir cuando falta algo. El mal es una carencia en algo. Cuando a algo le falta el bien que debe estar presente, eso es malo. Si una persona carece de la habilidad de ver que debe estar presente, eso es malo. Le llamamos ceguera. Si una persona carece de la bondad en su corazón o el respeto a la vida humana que debe estar ahí, entonces es capaz de cometer asesinatos y violaciones porque le falta algo. Quiero aclarar un poquito más esta definición. El mal en realidad es como un parásito que no puede existir excepto como un hoyo en algo que debería ser sólido. Y no se preocupe que lo vamos a aplicar al hombre en un momento. Pero se me ocurre un ejemplo. Y como yo como mucho, pues muchas de mis analogías tienen que ver con comida. Yo pienso que podemos aprender mucho sobre el mal estudiando la dona. El mal es cuando algo debe ser sólido, pero tiene un hoyo. ¿A quién se le ocurre quitarle el centro de la dona? A ver, explíqueme. Bueno sería la dona entera. Ya le falta una parte, ya eso es malo. Pero en serio, todo lo que Dios creó es bueno. Dios no crea el mal. Él no creó el mal. El mal es el resultado de nuestro libre albedrío. Y permíteme desempacar eso y atarlo a la definición del mal. La libertad es uno de los atributos que contribuyen a la perfección moral del hombre. Si usted y yo no fuéramos libres, no fuéramos perfectos. Parte de lo perfecto que hizo Dios fue crear seres humanos libres. Fuimos creados con la libertad de ejercer nuestra voluntad al escoger lo que vamos a hacer. Al crearnos de esta manera, Dios hizo posible la maldad. Dios no creó el mal, pero Dios sí hizo posible la maldad. Para ser verdaderamente libres, tenemos que tener no solo la oportunidad de escoger el bien, sino también escoger no hacer el bien. O sea, el mal. La libertad es parte de nuestra perfección. De no habernos hecho libres, no hubiésemos sido perfectos. Por tanto, Dios no es responsable por el mal. Él creó la verdad de la libertad. Nosotros realizamos los actos de la libertad. Dios hizo posible el mal. El hombre lo hizo real. Dios lo hizo posible, nosotros lo hicimos una realidad. Entonces, ¿cómo entró el mal en esta creación? La imperfección vino como consecuencia del abuso de nuestra perfección moral como seres libres. Cuando la obediencia a Dios, que debería haber estado en Adán y Eva, faltó, se introdujo el mal. Dios los creó, tenía relación perfecta con ellos y les había dado todo lo que ellos pudieran desear tener. Y no les había prohibido absolutamente nada, excepto una cosa: ¿tenían ellos razón para dudar a Dios? Ninguna. ¿Tenían ellos razón para desobedecer a Dios? Ninguna. ¿Tenían ellos alguna razón para desconfiar que lo que Dios les estaba diciendo era verdad? Ninguna. Y quizás si usted está pensando, estás en su asiento diciendo, bueno, ¿y el diablo qué? ¿Y la serpiente qué papel juega en esto? Entiéndame, amados, no le podemos echar la culpa al diablo por la maldad en la creación de Dios. Porque quien introdujo la maldad en esta creación es el hombre. En el ámbito angelical, el diablo introdujo el mal. Pero en la tierra y en el mundo físico que Dios creó, el mal lo introdujo el hombre. Sí, el diablo lo tentó. Pero fue el hombre el que escogió desobedecer a Dios. Fue el hombre el que, por eso yo no incluyo al diablo en esta discusión. Porque no es culpa de él. Eva le podía haber dicho al diablo que se fuera a freír buñuelos. Pero no lo hizo. Vamos a la tercera pregunta. ¿Por qué no nos crea Dios a nosotros incapaces de escoger aquello que causaría dolor y sufrimiento? Ok, vamos a aceptar que Dios nos ha dado la libertad y libre albedrío y podemos escoger. Entonces la próxima pregunta es, bueno, ¿por qué no limitó nuestras opciones? Que fuésemos libres para escoger, pero que no tuviésemos la opción de escoger desobedecerle. Para escoger amar a Dios, el hombre tiene que tener la opción de no amarlo. Para escoger obedecer a Dios, el hombre tiene que tener la opción de no obedecerlo. Si no, el hombre no es verdaderamente libre. Si me obedeces o me obedeces, no eres realmente libre. Si me amas o me amas, no eres realmente libre. Estás obligado. Ahora, antes de entrar a la cuarta pregunta, ¿por qué entonces Dios no nos limitó las opciones a escoger? Porque el hombre tenía que tener la opción para poder escoger amar a Dios. Mire, déjeme explicarle, ilustrarle esto. ¿Qué es lo que hace que el amor sea valioso? Vamos a hablar un momentico ahora del amor romántico. El amor entre novios o el amor entre cónyuges. ¿Qué es lo que hace que ese amor sea precioso y valioso? Yo le digo desde mi perspectiva. Cuando yo pienso que mi esposa me escogió a mí, habiendo tantos hombres en el mundo más lindos, más tiposos, más inteligentes y de más dinero, me escogió a mí. Eso me hace a mí apreciar el amor de ella. Y cuando yo pienso que de todas las mujeres del mundo, yo la escogí a ella, eso es lo que hace el amor valioso. Cuando yo la miro a ella y le digo que no hay una mujer en este planeta que a mí me interese fuera de ella, y lo diga de corazón, y que ella me diga lo mismo a mí de corazón, ahí está el valor del amor. ¿De qué vale que yo le ponga una escopeta en la cabeza a mi esposa y le diga a mi novia o a alguna mujer y decirle, mire, me amas? ¿Qué tú crees que me va a decir? Mientras que esa pistola yo la tenga en el pecho, yo te digo que sí. ¿Qué valor tiene ese amor? ¿Qué valor tiene ese amor? Es un engaño. ¿Qué valor tiene cuando compras la muñequita de juguete y le aprietas el botoncito y te dice, I love you, I love you, I love you? ¿No te hace palpitar el corazón? ¿No te sudan las manos cuando la muñequita te dice que te ama? ¿Por qué? Porque no es de corazón. Y Dios creó al hombre para que el hombre lo amara. Pero para que ese amor tuviera valor, el hombre tenía que escoger amar a Dios de su libre albedrío. Y si amaba a Dios, tenía que demostrárselo. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Esa era la prueba, que sabemos que Adán y Eva fallaron. Ahora, no sea muy severo con Adán y Eva, porque tú y yo le pasamos al árbol de la ciencia y bien al mal por al lado todos los días y comemos. Seguimos teniendo la opción de no hacerlo y seguimos escogiendo mal muchas veces. A veces estamos tan hartos de comer de ese árbol que por un tiempo nos abstenemos de comer del árbol. Pero eso somos nosotros los seres humanos. Cuarta pregunta. ¿No pudo Dios anticipar las consecuencias de darle libre albedrío al hombre? Esta pregunta va al grano de, y se presenta de muchas maneras, pero es preguntar, bueno, si Dios sabía que íbamos a comer del árbol y que íbamos a sufrir y que habían personas que iban a tener que ir al infierno por toda una eternidad, entonces, ¿para qué crear al hombre? ¿Para qué crear un mundo así? O quizás Dios no lo anticipó. Quizás a Dios le sorprendió lo que hizo Eva. Quizás Dios la estaba mirando y cuando Eva comió, dijo, ¡no! No me imagino a Dios sorprendido. Acuérdense que Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente. Pero cuando evaluamos esta pregunta, la evaluamos desde nuestra perspectiva limitada, desde lo que nosotros pensamos que las cosas deben de ser. El problema es que Dios no ve el mundo como lo vemos tú y yo. La perspectiva de Dios es de un cuadro completo. Déjeme ilustrarle cómo es la anticipación de Dios de la caída y del mal y de todo lo que sucedió. Empezamos en esta parte del escenario, porque vamos a necesitar un poquito de espacio. Aquí estamos en el comienzo, en Génesis 1. Creó Dios los cielos y la tierra. Maravilloso, todo hermoso, todo bueno. Adán y Eva y él caminaban en el jardín, conversaban, era algo pero lindo de verdad. De buena primera, Eva decide desobedecer a Dios. Adán también, hay una caída. Terrible defraude y traición al amor de Dios. Dios ve inmediatamente que esto le va a costar caro a él. Porque para poder redimir a este hombre que ha caído, voy a tener que dar la vida de mi hijo. Porque Dios todo lo sabe. Comienza Dios a tratar con un hombre caído. Y justo junto con la condena, junto con el castigo que le pronuncia a cada uno, también le da una promesa de redención en Génesis 3:15. Y ya les promete que él va a hacer algo. El hombre comienza a vivir su vida en un estado pecaminoso y se contamina la raza humana tanto, tanto, que solamente queda una familia. Una familia por la cual puede venir el Mesías, de linaje puro. Porque acuérdense, Caín mató a Abel. Y nace Seth. Y se está preservando una línea para que venga el Mesías. Pero se contaminan. Y Dios destruye el mundo con un diluvio. Salen del arca y Dios les da una ordenanza. Váyanse y llenen la tierra. ¿Qué hacen ellos? Vuelven a desobedecer a Dios. Empiezan a construir la torre. Dios confunde las lenguas, se van todos. Empieza Dios todo un proceso de escoger un pueblo para sí mismo. Llama a Abraham, lo hace padre de una grande nación. Después vemos como Isaac y Jacob y José y todos los patriarcas establece un pueblo. El pueblo continuamente se rebela contra Dios. Continuamente se rebela contra Dios. Y Dios castiga, perdona, se arrepienten, vuelven a caer. Y todo el Antiguo Testamento es una historia de Dios tratando con un pueblo rebelde, inconstante, que a continuo le gustaba hacer el mal. Pero bueno, llega al fin el tiempo de la redención y viene Jesucristo y se hace hombre. Y habita entre nosotros y muere en esa cruz, lleva cautivo la cautividad, compra, rescata al hombre, paga el pecado, el precio del pecado. Y de ese punto en adelante, ahora tenemos establecida la iglesia. Y Dios observa y ve el impacto que la iglesia ha tenido en los 2000 años de historia que tiene la iglesia. Y los millones y millones de personas que han venido a los pies de Cristo. Y no solo los santos del Antiguo Testamento, que también fueron salvos por la fe. Hebreos 11 te da una lista de ellos. Pero ahora tenemos toda esta multitud como la arena del mar, dice Juan en Apocalipsis, de aquellos que fuimos salvos. Ve que llegan las guerras finales, el juicio final, y hay un grupo que va para el infierno, separados de Dios por una eternidad, y un grupo que va para la vida eterna, para estar con Dios por toda la eternidad. Y ese grupo era como la arena del mar también. Y ese era un grupo de personas que compartirían toda una eternidad amando a Dios perfectamente, sin corrupción, sin mortalidad, en un perfecto estado de existencia. Y dijo Dios: vale la pena, hagamos al hombre. El problema es que nosotros nos paramos ahora, en este momento en la historia, y vemos todo lo que está pasando y pensamos que no vale la pena. Pero el que dio todo, desde el principio hasta el final, piensa diferente que nosotros. Él piensa que sí vale la pena. A pesar de la caída y a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor, el resultado final vale la pena. Él vio el resultado final y determinó que valía la pena. Pregunta número 5. ¿Por qué no se puede acabar con el mal? Está bien, vamos a aceptar lo que tú has dicho, pero ¿por qué Dios no acaba con el mal? Basta ya, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde Dios va a permitir la maldad? ¿No es tiempo ya de acabar con eso? Este argumento clásico ha resonado en los pasillos de las universidades por cientos de años. Hay registros de este argumento escrito desde los 1600 en las universidades. Y el argumento dice algo así: si Dios es bueno, Él quisiera destruir el mal. Si Dios es omnipotente, pudiera destruir el mal, pero el mal no es destruido. Por lo tanto, Dios no existe. Un Dios bueno y omnipotente no existe, porque si no, ya hubiese destruido el mal. Ese es el argumento. Pero vamos a mirarlo más detenidamente. Primero, el mal no puede ser destruido sin destruir la libertad. Capte eso, procese eso, mastique eso un poquito. La libertad no fue dada para que podamos amar. Como ya les expliqué, el amar es el bien mayor de toda criatura libre. Pero el amor es imposible si no hay libertad. ¿Qué dijo Jesucristo que era el mandamiento más grande? Amar a Dios. Y el segundo, amar al prójimo. Ambos no pueden ser posibles si no tenemos la libertad para escoger. Entonces, basado en esto, si destruimos la libertad, la única manera de destruir el mal, eso sería malo. Porque eso privaría a las criaturas libres del mayor bien que pueden expresar, el amor. Escúcheme la palabra, porque vamos a cambiar la palabra en un minutico. Pero para destruir el mal, tenemos que quitarle al hombre la libertad para escoger el mal. Y al quitarle la libertad para escoger el mal, le estamos quitando la libertad para amar. Y eso es peor que la maldad que existe. Eso sería malo de por sí. Por tanto, destruir el mal sería un acto de maldad. Y esta es la clave ahora. Si hemos de sobreponernos al mal, necesitamos hablar de derrotarlo, no destruirlo. Derrotarlo, no destruirlo. El asunto no es arrancar el árbol del bien y del mal y quemarlo. El asunto es aprender a pasarle por el lado y no mirarlo. Cuando tú le pasas por al lado al árbol del bien y del mal y no tocas el árbol, derrotaste el mal. Ya el mal sobre ti no tiene poder. Y el plan que Dios lanzó fue un plan para derrotar el mal. Para que el hombre libre aprendiera a pasarle por al lado a la tentación y decir que no. Y el que vino y lo hizo a toda perfección fue Jesucristo. Que caminó por esta vida y por los 33 años y medio que vivió en este planeta, le pasó por al lado al árbol cientos de miles de veces sin jamás tocarlo. Por eso dice la palabra que él derrotó al diablo y el mal. Y nosotros, amparados a la obra que Él hizo, también somos victoriosos sobre el mal. Y por eso, un día vamos a entrar al reino de Dios, y ahí ya no va a haber más árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ya escogimos libremente amar a Dios. Ya no es necesario volver a ser probado. Piense de esta manera. Porque algunos me dicen, ven acá, pero entonces en el cielo no tenemos libertad porque no podemos escoger el mal. Me lo han preguntado. No, es que no hemos entendido. Yo soy libre, yo libremente escogí a mi esposa para casarme con ella. Y este verano cumplimos 31 años de matrimonio. Pero cuando yo la escogí a ella, ya para mí no existen otras mujeres. Ahora, ¿quiere decir eso que yo no soy libre? No, yo soy libre. Pero usé mi libertad para escogerla a ella. Por lo tanto, si me quitan todas las demás mujeres del planeta, no es un problema porque ya yo tomé mi decisión. Y ya eso no tiene que ser probado otra vez. Igual, cuando tú escoges a Dios, cuando tú escoges a Jesucristo, cuando tú escoges la salvación que Dios te ofrece, esa decisión que tú tomas excluye todo lo demás. Y ya hiciste tu selección. Y cuando pases de esta vida, esa selección se hace permanente. Permanente. Es decir, ya no tendrás que volver a tratar con la tentación. Y llegaste allí libremente, porque tú escogiste amar a Dios de tu propia libertad, y se cumple el propósito perfecto de Dios, que es que nosotros escojamos amarle a Él libremente. El mal no es destruido, es derrotado. Entonces, el argumento en la segunda premisa dice: el argumento contra Dios a partir de la maldad es culpable de algunas suposiciones arrogantes. Primero, el hecho de que el mal no es destruido ahora mismo no implica que no lo será jamás. El hecho de que el mal no haya sido destruido todavía no implica que no va a ser destruido jamás. El argumento asume que si Dios no ha hecho nada todavía, no hará nada jamás. Y no podemos asumir eso. Específicamente, cuando Él sí ha hecho algo, se llama la cruz del Calvario. Y si ha prometido hacer algo más, entonces Dios cumple lo que Él promete. Y podemos estar seguros que Dios va a derrotar el mal por siempre en cuanto a nosotros. Por esto, esto implica que la persona argumentando esta información concreta obtiene información concreta acerca del futuro y sabe que Dios no va a hacer nada sobre esto, lo cual es imposible que ningún ser humano tenga. Si corregimos el argumento para eliminar la perspectiva temporal, se convierte en un argumento a favor de Dios. Número uno, Dios es bueno, por lo tanto, Él derrotará el mal. Si Dios es omnipotente, Él puede derrotar el mal. El mal no ha sido derrotado todavía, por tanto, Dios quiere, puede y un día derrotará el mal. Esa es la parte filosófica. Esas son las más grandes preguntas que surgen con relación al problema del mal. Y vemos cómo en el plan de Dios hay una respuesta para estas preguntas. Y las respuestas son, os producen satisfacción. Porque nos ayudan a entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Ahora vamos a darle un torno a esto. Vamos a ir más a la vida diaria nuestra. Un acercamiento más existencial y menos filosófico. ¿Cómo tratamos nosotros con el mar y el sufrimiento en nuestra vida diaria? Partimos desde el versículo en Romanos, que es el versículo clásico para este tema. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta que nos hacemos ahí es, ¿cómo es que todas las cosas obran para bien? ¿Cómo? Porque nos cuesta entender eso. ¿Por qué nos cuesta entender? Porque somos criaturas limitadas. Hay una ilustración muy, muy clara en el libro El caso de la fe, de Lee Strobel, donde él habla del oso, el cazador y Dios. Y ahí ustedes están viendo una trampa para cazar osos. Esa trampa la entierran, la tapan con hojas en el bosque. Y cuando el oso la pisa, trancan esos dientes con una presión fuertísima y se le incrustan en la pierna. Entonces hay una cadenita a un árbol para aguantar al oso. El oso tiene poder para romper esa cadena. Pero si jala, le duele. Y como le duele, no jala. Y se queda paradito ahí hasta que el cazador llega. Vamos a asumir por un momento que usted está paseando por el bosque y se encuentra con un pobre osito atrapado en una de estas trampas. Y te parte el corazón. ¿Cómo es posible que alguien le haga eso a un animal tan lindo como el oso? Y se te ocurre ayudarlo. No te preocupes, osito, que yo te voy a sacar de ahí. Tus buenas intenciones no te van a llevar a un buen lugar. Si te acercas, te va a desgarrar. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pensar el oso es que es culpa tuya. Que tú fuiste el que le pusiste esa trampa y ahora vienes a buscarlo para matarlo. Y no te va a dejar acercarte a él. Pero vamos a asumir, por la analogía, por la ilustración, que tú tengas esa capacidad de hablar con los animales, como ese programa de televisión que dice que el hombre habla con los gatos y con los perros y las cosas. Vamos a asumir que tú eres el bear whisperer, que tú puedes hablar con el oso. Y de alguna manera tú le haces entender al oso que tú lo que quieres es ayudarlo. Y el oso te permite acercarte para ayudarlo. Hay un problema aquí. Para poder remover esa trampa, hay que empujarla un poquito más para adentro, zafarle un botoncito que tiene y entonces la puedes abrir. El oso confió en ti. Pero cuando tú apretaste en vez de abrir, el oso dice, ah, no, entonces eso es lo que tú querías hacerme, ¿no? El oso nunca va a entender que tú lo que quieres es ayudarlo. Y dice Lee Strobel en el libro que así somos tú y yo. Tú y yo somos ese oso. Tú y yo caemos en trampas causadas por malas decisiones que nosotros mismos tomamos muchas veces. Y entonces le echamos la culpa a Dios. El único que nos puede ayudar a salir de esa situación es Dios, y a Él le echamos la culpa. Y no entendemos que Dios lo que quiere es ayudarnos. Y si dejamos que Dios se acerque y empiece a ayudarnos, a veces lo que Dios hace en nuestra vida va a doler un poquito. A veces Dios tiene que arrancar de nuestra vida cosas que no deben de estar ahí. A veces Dios tiene que quitarnos algunas muletas sobre las que nos hemos recostado. A veces Dios tiene que quitar personas de nuestra vida que son tóxicas y dañinas y nos hacen daño. Y eso duele. Y cuando Dios hace eso, entonces más nos convencemos que Dios no nos quiere ayudar, que lo que quiere es hacernos daño. No entendemos. Lo primero que tenemos que entender aquí es que nosotros no entendemos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Si entendemos nuestra limitación, podemos empezar a confiar en Dios. Nosotros no vemos el cuadro completo. Nos metemos, pero entienda algo. Hay un cuadro completo. Aunque tú y yo no lo veamos, hay un cuadro completo. Toma la piececita de rompecabezas que te dimos al principio. Mírala. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que nadie la puede contestar, así que no levante la mano. ¿Quién puede, mirando su pieza, mira tu pieza bien, quién me puede decir cómo luce el cuadro completo? Nadie. Nadie, excepto el hermano Carlos, que me lo compró para la ilustración. Pero bueno, esto es una ilustración. ¿Verdad que no? Tú me puedes decir mucho sobre tu pieza. Y la puedes describir el color de tu pieza. Me puedes decir cuántas aperturas tiene. Cuántos botoncitos tiene para enganchar en otras piezas. Pero eso es todo lo que tú me puedes decir. Ahora, hay algunas cosas que sí sabemos. Si hay una pieza de rompecabezas, hay un rompecabezas. Y aunque tú no sepas cómo luces, esta piececita es imprescindible para ese rompecabezas. Sin esta pieza, el rompecabezas no es completo. Esta pieza tiene un propósito a cumplir en ese rompecabezas. Y si hay un rompecabezas, si hay un cuadro completo dividido en muchas partecitas, entonces hay alguien que sí sabe cómo luce el cuadro completo, porque fue el que diseñó ese cuadro completo. Este cuadrito representa nuestra vida, tu vida, mi vida. No sabemos por qué las cosas nos pasan muchas veces. No entendemos cómo Dios va a hacer algo bueno, cómo va a obrar para bien algo que Dios está haciendo. No lo entendemos, pero debe de producir en nosotros cierta confianza y tranquilidad saber que hay alguien que diseñó una piececita que va a ir aquí, y otra que va a ir aquí, y otra que va a ir aquí, y que cuando todas las piezas estén en su lugar, va a ser un cuadro completo, perfecto y precioso. Y tú y yo somos parte de eso. Yo tengo una piececita como esta, pegada con un pedacito de tape en el monitor de mi computadora en mi oficina. Y cuando las cosas están saliendo mal y yo me frustro y no sé por qué está pasando esto, miro la piececita. Le digo, bueno, Señor, yo no sé por qué está pasando, pero tú sí. Yo no sé cómo esto va a resultar para bien, pero tú sí. Porque este cuadro lo diseñaste tú, no yo. Lo que sí Dios nos dio en su palabra es una descripción de cómo va a lucir este cuadro cuando esté completamente terminado. Y se lo voy a enseñar en un ratico. Nosotros como este oso nos metemos en problemas y queremos evitar las consecuencias. Pero ¿sabe una cosa? El dolor es necesario para que nosotros aprendamos. ¿Cuántas veces hay que decirle a un niño que no toque la estufa caliente? Mil veces hasta que la toque. Después que la tocó una vez, no se lo tienes que repetir más nunca. ¿Por qué? Porque ya sabe que hay consecuencias y no son agradables. Si cruzas la calle aquí al frente y no miras, te va a atropellar un vehículo. Qué lindo sería que Dios nos quitara las consecuencias. No, Dios no te las va a quitar. Vas a tener que tratar con fracturas y hospitalización y dolor. Pero sabe una cosa, jamás tú vuelves a cruzar una calle sin mirar. Nosotros aprendemos cuando hay un incentivo, ya sea bueno o malo. Pero es necesario las consecuencias en nuestra vida. Y Dios no las va a quitar. Si le estamos pidiendo a Dios que quite las consecuencias, no las va a quitar. Pidámosle a Dios que nos dé valor, paciencia, fe para poder soportar las consecuencias de lo que nosotros mismos hacemos y salir victorioso. Consideremos algunos de los propósitos bíblicos para el sufrimiento. Primero, entrenamiento. El sufrimiento es una herramienta que Dios usa para entrenarnos. Entienda que estos son algunas de las razones y no aplica a todos los casos, sino hay distintas razones por las cuales Dios permite distintas cosas. Una de ellas es entrenamiento. ¿Qué dice Romanos 5, 3 y 4? La Biblia de las Américas lo dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida porque nos fortalece la fe. Nos fortalece la fe. La fe de nadie se fortalece sentado en un reclinable comiendo rositas de maíz, viendo televisión. Ahí no crece la fe de nadie. La fe crece cuando pasamos por el horno, por el fuego. Piensa en Daniel, un joven cristiano que oraba 3 veces al día. Amaba a Dios y vivía para Dios en un país pagano y perdido. Él vivía contra cultura, él vivía para Dios. Y él hacía lo que siempre hacía, pero las leyes cambiaron. Y al cambiar la ley, lo que él siempre hacía, que era orar, se convirtió en algo malo. Y se ve Daniel juzgado y echado al foso de los leones. Tú y yo nos pararíamos y decíamos, qué injusticia. Qué injusticia. Este hombre está haciendo las cosas bien hechas y mira lo que le pasa. Y aquel malvado por allá se arrodilla a la estatua de Nabucodonosor todos los días y a él no lo echan en los leones. Pero el que está haciendo las cosas bien hechas, mira, lo echan a los leones. ¿Usted cree que Daniel entró al foso de los leones riéndose y haciendo chiste y tranquilo? No, Daniel era un ser humano como tú y yo. Daniel sabía que esos leones los mantenían una semana sin comer. Y usted ha visto los documentales de los leones como cazan, ¿no? Y como comen. Bien delicadamente. Cuando destaparon eso, los leones estarían saltando y brincando y ya tirando mordidas al aire. Y lo tiran allá adentro. La prueba más difícil de la vida de Daniel, estoy seguro, fue esa. Y los leones no lo mordían. Y yo no se piense ni por un momento que Daniel se pasó la noche roncando y durmiendo ahí. Daniel, estoy seguro que se puso contra una pared y tenía miedo hasta respirar. No se están moviendo, no me van a morder. Si no me muevo, a lo mejor no me muerden. Ay, creo que tengo que toser. No voy a toser para que no. Ay. Fue una noche larga. Pero por la mañana lo sacan y los leones no lo tocaron. ¿Qué usted cree que le pasó a la fe de Daniel? Si Daniel entró en el foso de los leones con un buen nivel de fe, salió del foso de los leones con una fe de este tamaño. Porque ahora conocía a un Dios que le tapaba la boca a los leones, que antes él no conocía a ese Dios. Igual los amigos. valientes le dicen al rey, nosotros no vamos a adorar la estatua. Dios puede salvarnos y si no nos salva igual, no la vamos a adorar. Así que ya puedes ir tirándonos en el horno. Y los demás dirían, oye, cállate, ¿qué tú estás diciendo? Y los tiraron en el horno. Pero no se quemaron. Es más, en el horno tuvieron un encuentro con Jesús. En medio del fuego con ellos y no se estaban quemando. Cuando sacaron a esos muchachos del horno, ¿qué usted cree que le pasó a la fe de ellos? Si tenían valor y fe para entrar al horno, cuando salieron de ahí, mira, ¿con qué le iban a meter miedo a esos muchachos de ahora en adelante? Pero mire, estoy seguro que ninguno hubiera querido que ni lo tiraran al foso de los leones ni lo metieran en el horno de fuego. Pero en esos momentos su fe fue fortalecida. Y a veces tenemos que conocer a Dios en la tormenta para saber que es un Dios que es capaz de calmar la tormenta. Porque si no, todavía no conocemos a ese Dios. Dios permite algunas veces el mal en nuestra vida porque nuestra fe necesita ser fortalecida. La fe de Marta y María tenía que ser fortalecida y por eso Dios permitió que Lázaro se muriera. Para que la fe de ellos fuera fortalecida al resucitar a Lázaro. Otra razón por la cual Dios permite el dolor en nuestra vida se llama corrección a medio curso. En la jornada de la vida del creyente, muchas veces se distrae. Y en vez de ir caminando el camino recto que debe de llevar, se empieza a desviar un poquito para donde no debe de ir. Y Dios, como buen padre, sabe que mientras que esté caminando recto por donde Él lo ha mandado, todo le va a salir. Pero cuando se empieza a desviar y a salir para acá, eso va a ser un desastre en su vida. Y Dios permite el dolor y el sufrimiento para, mira, volverte a poner donde tú tienes que estar. Reenfocarte porque te has desenfocado. Y Dios tiene sus maneras de venir ahí donde tú estás y hacerte así. ¡Pa! ¿Qué tú piensas que estás haciendo? Usted no sabe la cantidad de jóvenes cristianos que me han dicho esto. Mire lo que me han dicho. Pastor, yo no sé. Pero yo nunca hago nada malo. Y el día que se me ocurre hacer algo mal hecho, me cogen. Y mis amigos se pasan haciéndolo todo el tiempo y nunca los cogen. Eso se llama corrección a medio curso. Dios permite que el susto, para que tú digas, uy, ¿qué estaba pensando yo? Déjame coger por aquí que es más recto. Nosotros nos descarriamos, nos desubicamos, nos desenfocamos y le toca a Dios, mira, ponernos donde tenemos que estar. También Dios permite a veces el mal, porque del mal saca un bien mayor. La vida de José es un ejemplo clásico de esto. Piensa en la injusticia, aparente injusticia en la vida de José. Viene a visitar los hermanos y en vez de darle un abrazo y un beso, lo tiran en un foso. Lo iban a matar, pero bueno, por fin lo tiran en un pozo. Me imagino un reportero del noticiero que se dedicó en su vida a entrevistar a José. Y José en el pozo y el reportero diciendo, José, explícame, ¿por qué estás ahí? No sé si yo no hice nada. Vamos, ¿te tiraron ahí por gusto? Sí. ¿Y dónde está la justicia de eso? No, eso no es justo. ¡Wow! ¡Qué injusticia han cometido con José! Pasa la caravana, venden a José, ahora José está de esclavo en una jaula camino a Egipto. Llega el reportero. Oye, José, detrás de la jaula esa, ¿qué pasó? ¿Por qué tú estás aquí? No, porque mis hermanos me vendieron. ¿Pero por qué? ¿Qué tú hiciste? Yo no les hice nada. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Esto no es justo. ¿Cuál es el propósito de Dios en mandarte de esclavo para Egipto? ¿Qué sé yo? Yo no veo propósito ninguno. Yo pensaría que Dios me libraría de situaciones como esta. Un poquito de unos meses más tarde, frente a una celda en Egipto. Oye, José, estás preso. Ven acá, José. Tú y la esposa de Potifar. ¡No! Espérate. ¿Estás preso por no hacerlo? ¡Sí! Yo no hice nada y estoy preso. Si hubiera hecho las cosas mal hechas, estuviera libre. Pero por no pecar contra Dios y por no, mire, ahora estoy preso. ¿Dónde está la justicia de esta? Un tiempo más adelante, José, ven acá. Dicen por ahí que hay una gente que se olvidaron de ti. Tú le interpretaste un sueño y se olvidaron de ti. ¿Cómo se siente ser una persona olvidada? ¿Dónde está la justicia? No es justo. Ahora, cuando vas al final de la historia, te encuentras a un José que ve cómo esta piececita encajó con esta piececita, encajó con esta piececita, encajó con esta piececita, y ahora estoy yo en un lugar para poder salvarle la vida a mi padre, a mis hermanos, a mi parentela, a todo mi pueblo. Y dice en Génesis 50 que para este momento fue que Dios permitió todas estas cosas en mi vida. No fue hasta el final que todas esas cosas malas terminaron resultando en un bien mucho mayor. La salvación literal, física de todo el pueblo de Israel. Y para nosotros, mi amado, muchas veces no tenemos el privilegio que tuvo José de poder ver todas las piezas encajar en su lugar. Muchas veces nos toca vivir esta vida, pasar, hacer todo lo que hacemos, pasar por todo lo que pasamos y nos vamos de esta vida sin nunca saber cómo Dios puso todas esas piezas juntas. Pero nos podemos ir tranquilos sabiendo que todo tiene su lugar. Y al final de cuentas Dios lo usa para bien. La cruz, ¿qué más ejemplo que ese? El acto más de mayor injusticia en la historia de la humanidad. Crucificar, abochornar y matar tan cruelmente al hacedor del universo, siendo inocente de haber hecho mal alguno. Pero ¿qué salió de ahí? ¿Qué compró Cristo en la cruz? ¿Cuál fue el resultado de ese acto tan malévolo? La salvación de la humanidad, de millones y millones de almas. A través de los clavos y la corona de espina y los latigazos, a través del dolor y el sufrimiento, se logró un bien mayor: la salvación de la humanidad. A veces Dios permite el mar porque es para captar nuestra atención. C.S. Lewis lo dijo mejor que nadie. Dijo: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar un mundo adormecido. Las personas que no conocen a Dios, a veces Dios permite que lleguen a un lugar muy bajo y sientan mucho dolor para que al fin le hagan caso a Dios. En el mundo de las drogas se habla de que dejar a una persona llegar al fondo del barril. Dicen en inglés: déjalo llegar al fondo. Y entonces se va a dar cuenta que necesita a Dios en su vida. Por eso en las cárceles la gente está dispuesta a creer en Cristo, porque han llegado al momento más bajo de su vida. Y en los hospitales la gente está dispuesta a aceptar a Cristo, porque han llegado a un momento. El dolor y el sufrimiento tiene una manera de destapar nuestros oídos para poder oír lo que Dios nos está diciendo. Conozco un pastor amigo que me decía: mire, mejor ustedes aprendan por revelación. Léanlo, créanlo, apréndanlo, y así no tienen que aprender por demolición. Porque o vamos a aprender por revelación o vamos a aprender por demolición. Pero Dios no nos va a dejar abandonados sin hacer la obra en nosotros que Él quiere hacer. ¿Será justo? Nadie puede juzgar si algo es justo hasta el final de la historia. ¿Cómo les parece leer la mitad de una novela y decir, ah, eso fue totalmente injusto, esto no sirve, la voto? No, tienes que esperar leerla toda para saber si se hizo justicia al final. Tres historias y con estas termino. Joni Erickson Tara, algunos la conocerán. Una mujer de Dios maravillosa. Cuadripléjica, en una silla de ruedas. A los 17 años, tirándose de un puente haciendo clavado, algo que había hecho muchas veces, no se dio cuenta que la marea estaba baja y se dio con una roca en el fondo, se partió el cuello y quedó paralizada del cuello para abajo, con 17 años. Y se salvó de milagro porque alguien se tiró y la sacó, porque quedó paralizada, no podía nadar ni hacer nada y se estaba ahogando. Y al principio ella cuenta, yo la he escuchado contarlo en persona. Al principio ella se sentía muy deprimida, muy mal. Inclusive llegó a pensar, ¿por qué se habrán tirado a sacarme? Me debían de haber dejado muerta. Pero eso se le pasó. Y empezó a entender que ella con su discapacidad podía alcanzar a otros discapacitados para Cristo. Y comenzó un ministerio llamado Joni and Friends. Joni y sus amigos. Y ese ministerio era para los discapacitados. 30 años más tarde, o 40 años más tarde, ese ministerio ha ganado más discapacitados para Cristo que ningún ministerio en la historia. Cientos de miles de creyentes, nuevos creyentes convertidos por el testimonio de esta mujer. Porque tú y yo quizás no los podamos entender a ellos. Pero cuando alguien les habla desde su óptica, alguien que sí los entiende y ellos ven en ella esperanza, felicidad, tranquilidad, paz, y la razón detrás de ello, una relación con Cristo, están dispuestos a ellos también buscar esa relación. Ella, oren por ella, si ustedes se recuerdan de orar, está ahora batallando con cáncer. Y no luce bien, parece que el Señor se la va a llevar. Pero hace un año atrás la escuché de nuevo en persona decir que si Dios se la quiere llevar, ella está lista. Y si Dios la deja, pues seguirá ganándose discapacitado para Cristo hasta que Él se la quiera llevar. Una paz en su corazón es impresionante. ¿Por qué? Porque esta tragedia para ella fue una bendición. Y dice ella que ahora en su vida, pensando retrospectivamente, mirando retrospectivamente, ella dice que ella no cambiaría nada si tuviese que vivir su vida otra vez. No cambiaría nada, ni siquiera su discapacidad. Porque ha visto lo que Dios ha sido capaz de hacer a través de ella. Galvin Reed es un evangelista británico que cuenta de haber ido a un hospital a ver a un joven. Este joven a los 3 años se cayó por una escalera para abajo y se partió un montón de huesos. Y luego se descubrió que él tenía una enfermedad rara de extrema fragilidad en sus huesos. Y tenía 17 años y llevaba casi su vida entera en un hospital. Y se le habían partido todos los huesos de su cuerpo en algún momento u otro. Una existencia miserable de mucho dolor. Y este evangelista no sabía que el muchacho era creyente. Y va a hablar con él al hospital y le habla de Cristo. Y cuando se da cuenta que el muchacho es cristiano, le pregunta, ven acá, ¿y no te sientes un poco frustrado que Dios haya permitido tanto dolor y sufrimiento en tu vida? Y que Posiblemente el resto de tu vida no vas a poder tener una vida quizás como otras personas la tienen. Y él lo miró y le dijo, no, yo no estoy disgustado con Dios. Y le dice, ¿qué son 60 o 70 años de sufrimiento? Dios tiene una eternidad para recompensarme. Las personas que están pasando por el fuego son las que se agarran de Dios. Los demás, los espectadores, los demás son los que nos sentimos frustrados porque queremos hacer algo y no tenemos la capacidad y no podemos hacer nada y nos sentimos frustrados y nos disgustamos con Dios. Pero la mayoría de las veces la gente que están pasando la crisis, ellos se agarran de Dios. Y finalmente Joel Green. Joel Green, un muchachito, hijo de misioneros. Ron y Sue, sus padres, trabajaron conmigo por muchos años en una escuela cristiana en Miami. Eran maestros. Tenían dos hijos más y Joel. Ellos fueron misioneros en Gaza, la franja de Gaza, en el territorio palestino, donde los judíos y los palestinos han estado peleando hace mucho tiempo. Dios los llamó a ellos a ser misioneros a los palestinos. Fueron a la escuela de lenguaje en Jordania, estudiaron árabe por 2 años, aprendieron el lenguaje, se mudaron para Gaza con sus 2 hijos y comenzaron a hacer evangelismo y a trabajar con los palestinos y ganárselos para Cristo. En una de esas, ella cae embarazada de su tercer hijo, de Joel, y en uno de esos momentos en que ella está en la calle, hablando con las personas y caminando de un lugar a otro, se forma un alboroto entre los palestinos y los judíos. Y los judíos disparan gas lacrimógeno a la multitud para dispersarla. Ella inhala ese gas y le afecta al bebé. Y el bebé le nace con leucemia. Y ahí tú te paras y me paro yo desde nuestra óptica. Y decimos, ¿dónde está la justicia de Dios? Estos son misioneros. Se están sacrificando en el campo misionero. ¿Cómo Dios no es capaz de proteger su bebé? ¿Cómo Dios permite que le pase esto? ¿Dónde está la justicia? Regresan a los Estados Unidos, empiezan el tratamiento con el muchacho. Entraba al hospital, una crisis, le hacían el trasplante de médula, salía el niño débil, se fortalecía, pasaba 1 año, 2, volvía a caer en el hospital, otro proceso, una lucha terrible y continua. Y oramos mucho por ese niño. Y la última crisis que tuvo a los 11 años, oramos y oramos y oramos y por fin partió con el Señor. 11 años de mucho sufrimiento para los padres y para él. Yo le digo que fue un dolor muy grande para todos nosotros ver la pérdida de ese niño. Y años después, hablando yo con el padre, con Ron, le digo, Ron, tú sabes que yo hablo del problema del mal, es parte de los temas que yo cubro en mis conferencias. Y me gustaría compartir la historia de Joel con las personas con las que yo hablo. Y me dijo, claro que sí, compártela. Le dije, pero hay una pregunta que te tengo que hacer para poder compartir esto y darle alguna perspectiva a la gente. ¿Cómo tú te sientes? Le pregunté yo. Sabiendo de que todo lo que pasó y después sabiendo que Dios no sanó a Joel cuando oramos por él. Y se murió. Y él me mira y me enseñó una lección que nunca se me olvidó en mi vida. Nunca se me va a olvidar. Me miró como si yo fuera un marciano. Y yo dije, uy, creo que hice la pregunta que no tenía que haber hecho. Metí la pata, como decimos vulgarmente nosotros. No tenía que haberle preguntado eso. Pero no, yo lo malinterpreté. No estaba disgustado. Él lo que estaba es sorprendido que yo era tan necio. Que yo no entendía. Me dice, Juan, ¿qué tú dices? ¿Cómo tú dices que Dios no sanó a Joel? Lo primero que pensé, la cosa está grave. A lo mejor él piensa que el niño todavía está vivo. Me dice, no, Juan, tú no entiendes esto. Dios sí sanó a Joel, pero lo sanó permanentemente. Dios le dio a Joel un cuerpo nuevo, que no se va a enfermar más, que no va a tener que entrar en un hospital otra vez, que no lo van a tener que pinchar más. Dios lo sanó permanentemente. Y me dijo, ¿sabe una cosa, Juan? Es un error tan común en el pueblo de Dios creer que la sanidad que compró Cristo en la cruz del Calvario es una sanidad temporal de un catarro o de un cáncer o de un problema del corazón. Que Dios te tiene que sanar si total después te vas a morir de otra cosa. Sí, Dios hace milagros. Dios sana personas. Cuando Dios no ha terminado con alguien y tiene un propósito con su vida, Dios lo sana para que siga haciendo lo que Dios quiere que siga haciendo. Pero la sanidad que Cristo compró en la cruz del Calvario no fue la sanidad temporal, fue la sanidad permanente. En la cruz del Calvario Él cumplió la sanidad permanente nuestra. El derecho a que tengamos un cuerpo nuevo, que no se enferme y que nunca muera. Y ahí es donde tenemos que estar enfocados. Nunca se me ha olvidado esa conversación con ese hombre. Una perspectiva que solamente nace de alguien que ha estado donde él ha estado y ha perdido un hijo. Y Dios le ha mostrado el cuadro más grande. La respuesta al cristianismo, del cristianismo al problema del mal, es la más completa y la más satisfactoria. Ahora quiero enseñarte el cuadro como luce al final. No el del rompecabezas que tú tienes, sino el que Dios está ensamblando. Hace unos cuantos miles de años, que consiste de muchos millones de piezas. Pero que cuando esté terminado ese rompecabezas, ese cuadro completo, va a lucir así. Veamos cómo él mismo lo describe. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Perdón. Vi además la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, he aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esa es la derrota final del mal. Al final de la historia, el mal ya no será más. Yo sé que este tema se presta para muchas preguntas. Pero espero que la presentación por lo menos abra nuestros ojos y entendamos que tanto en cuanto a la mente y la razón hay buenas respuestas a las preguntas que el mundo hace. Y así también en el área de nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra vida diaria, Dios obra para bien. Todo obra para bien. Para aquellos que son llamados, para los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Podemos tolerar y soportar lo que estamos soportando, porque sabemos que un día obtendremos la vida eterna. No más muerte, no más llanto, no más dolor, no más pecado. Dice Pablo a los Corintios que nuestro cuerpo será transformado de corruptible en incorruptible. Es decir, ya no caeremos jamás en el pecado. Y de mortal en inmortal, la muerte no la veremos jamás. Ninguna religión, ni ninguna filosofía puede competir con la verdad. Y esa es la verdad que satisface. Gracias, hermano. Dios le bendiga.